El frente, donde de alguna manera está el tanque del viejo ferrocarril. Esos dos macizos permitirían lograr 174 lotes, bueno, para regularizar parte de más de 20 y pico de situaciones de iglesia que hay, y el resto nos permitiría también contar en un futuro no muy lejano, pero antes de fin de año, con 150 lotes disponibles para poder hacer vivienda en el menor tiempo posible. En el caso de las 10 viviendas, también se recibieron el anticipo para iniciar la obra. Se firmó contrato, en los próximos días hay 10 viviendas de tipo industrializada que se están financiadas también por la provincia, que se van a empezar a construir en un predio que está en la manzana de Rojas, Sánchez, creo que Chuquía y Barrio. Así que bueno, un poco este es el planteo de los trámites que hemos hecho entre La Plata y Buenos Aires. Con respecto al tema de la cooperativa y tema tarifa. En el día de ayer nos reunimos con el OSEBA, con Jorge Arce, que es el abogado que está a cargo de OSEBA, y con el vicepresidente Martín García. La verdad que la reunión con el OSEBA fue a raíz de pretender, ¿no es cierto?, recibir información sobre la situación puntual de las tarifas de servicio, saber si hay un margen de acción que podamos llevar adelante y dar. Y emitir la información que nosotros podemos emitir sobre cómo el funcionamiento del servicio en Saladillo, algunas cuestiones que la OSEBA evidentemente no tiene porque es la encargada de auditar cada 3 meses la cooperativa eléctrica. Esto es como si mañana alguien va al Tribunal de Cuentas y pide información sobre Saladillo, evidentemente el Tribunal de Cuentas sabe más que nosotros de cómo está el municipio. Por lo menos, y tal vez sepa más que yo, desde el punto de vista de la información fina. Y la OSEBA tiene la información. Vale la pena decir que la cooperativa de Saladillo está dentro de las cooperativas mejores conceptuadas, no solamente por la obra de infraestructura que ha hecho, que todos la vemos, no es ningún secreto, o sea, hay postes de cemento por todos lados, esto es cierto que lo ha favorecido el tema de la fábrica columna. Hay un montón de cuestiones que hacen que la cooperativa esté catalogada dentro de las mejores cooperativas, inclusive en un periodo donde las tarifas no eran rentables, donde la tarifa de alguna manera generaba pérdida, o por lo menos no generaba. Un dividendo que les pudiera permitir, ¿no es cierto?, algún desarrollo exponencial a la cooperativa. Es la cooperativa que tiene otro servicio, pero lo que se está planteando a nivel público es el abordaje de la cuestión vinculada pura y exclusivamente al tema energético. Nosotros desde hace un mes aproximadamente, no cuando saltó el tema de la tarifa, hemos abordado la cuestión con la cooperativa en más de una oportunidad. No hemos reunido en más de una oportunidad. No hemos hablado porque la verdad es que son temas, nosotros tenemos obligación de hablar. Tenemos obligación de hablar con un vecino, tenemos obligación de hablar con el guardanciero, tenemos obligación de hablar con todo. Te puede gustar más o menos hacerlo, pero nuestra obligación nos votaron acá justamente para asumir la responsabilidad. Y nunca nos desligamos ni siquiera del problema del hospital, aunque sea zonal. Cuando ha habido una manifestación, han venido acá a tocar el timbre, cuando yo no puedo salir y decir, no tengo nada que ver con el traslado chico, porque este tema es provincial. No ha pasado con bomberos, no pasa con la cooperativa, nos pasa con todo. No esquivamos la responsabilidad de reunirnos, lo hemos hecho, fundamentalmente el área que ha tenido la vinculación, como lo viene haciendo desde que arrancamos la gestión, el área de Hacienda, Secretaría de Hacienda, el contrato automático ha sido que te ha vinculado permanentemente con ellos, y en ese abordaje se han hablado un montón de cuestiones, pero fundamentalmente lo que podía llegar a pasar con el tema de la tarifa, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? El OSEBA fija, evidentemente el gobierno nacional fija una tarifa, la tarifa que se fija tiende a ir eliminando lo que son los subsidios históricos que de alguna manera venía teniendo la tarifa eléctrica en Argentina. Por supuesto que repercute mucho más en una comunidad como la nuestra, por la dimensión, por la densidad, por la superficie que tiene llevar energía al campo, es cara, no es fácil porque hay un costo importante de transporte y de pérdida que no lo tiene cuando uno transporta a 50, 100 o 1000 usuarios en el transcurso de 2 cuadras. Todo ese abordaje lo hemos venido haciendo, hemos de alguna manera intentado encontrar puntos intermedios para ver cuáles son los atenuantes que podemos encontrar de ambas partes para solucionar algunas cuestiones que son vulnerables. Mi objetivo particular, lo digo con total sinceridad, yo quiero y pretendo dar respuesta a aquellas situaciones que se puede dar respuesta, que de alguna manera podemos dar respuesta. Inclusive digo más, nosotros estamos también ofreciendo la posibilidad de dar respuesta sin ser. A nosotros no nos sobra nada, y ustedes saben que no nos sobra nada, nos falta. Y esto también quiere ser justo. O sea, la verdad que si alguien se sienta en la casa, desde el más pequeño consumidor hasta el más trascendente, puede estar pagando el triple, el doble, o 4 veces o 10 veces lo que paga por tasa municipal. Somos los más baratos de todos los servicios que hay en Santa Isabel. Cualquier casa normal pagará como mucho 500 pesos, 100 pesos para que le demos agua, cloaca, en buena calidad, comparativamente con otras empresas privadas que no la están dando en buena calidad fuera de servicio. Barrer, recoger los residuos, podar, controlar la carne que entra al cerradillo, brindar los servicios sociales, brindar los servicios de salud, todo eso, brindar educación, todo eso lo hacemos con un monto muy bajo. Entonces, la verdad que no nos sobra y tal vez no deberíamos aportar nada en el tema, nosotros, de la estructura ni económica ni en la estructura técnica. Sin embargo, somos conscientes que nosotros acá somos la mayor de todas las cooperativas. La mayor de todas las cooperativas, no hay ninguna cooperativa que sea más importante que la Municipalidad de Saltillo. Y te lo digo consciente de lo que estoy diciendo. Y la cooperativa más trascendente que tiene Saltillo, la cooperativa, es el municipio de Saltillo. Porque no tiene dividendo, tiene perdiendo, siempre. Y cuando digo que tenemos perdiendo, los perdiendo nuestros son la afectación de los servicios públicos. Cuando ustedes, como medios de comunicación, rescatan que no podemos hacer esto, que no podemos recoger la basura, que tenemos que firmar el pacto fiscal para cuidarnos, para controlarnos, para no poner más gente. Eso es el servicio cooperativo municipal que es el más trascendente que tiene Saladillo, no me cabe la menor duda. Pero a pesar de eso, somos conscientes que nuestra responsabilidad pública, además de gobernar y gobernar bien, de la mejor manera como hemos hecho estos 4 años, también podemos de alguna manera estar al lado de aquellos que hoy de alguna manera tienen una necesidad extrema. Yo no puedo resolver el problema de la gran industria porque no me da, no tengo la capacidad. El mayor consumidor de energía en Saladillo es el municipio. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme a través de una gestión de un leasing que vamos a tener que pagar de 5 millones de pesos, a través de una ayuda de 13 millones de pesos que estamos recibiendo, o sea, recibimos el 50% por nación, para poner todo el alumbrado público, más de 3.500 lámparas, y transformarla de sodio a LED, lo cual nos va a permitir un ahorro, pero no para descontar solo, ya se lo anticipo, porque en algún momento en alguna charla con ustedes, alguien dijo, bueno, no, no puedo descontar nada. Yo, si ustedes me dicen cuál es la tasa ideal de salario, seguramente la tasa ideal, aunque sea antipático políticamente decirlo acá, la tasa ideal de salario tiene que estar 3 veces lo que tengo que estar la tasa. Pero no hemos cometido ningún grado de imprudencia para plantear este disparate. Yo digo, ¿cómo hace el municipio para amortizarse, no comprar una topadora de 3 millones y comprar una de 9, que es la que va a funcionar bien? Cambiar camiones, porque son los camiones que tenemos y tratamos de emparcharlo y emparcharlo y terminar. La verdad que la tasa municipal de salario debería estar 2 o 3 veces mucho más de lo que tendríamos que pagar. Pero a pesar de eso, creo que el municipio de alguna manera puede colaborar y trabajar en forma conjunta con la cooperativa, que es lo que de alguna manera nosotros pretendemos. ¿Cuál es el planteo de la cooperativa y cuál es el planteo de los EVA? Los EVA, uno de los temas que abordamos fue la tarifa social. O sea, de hecho, tiene de 6.000 usuarios, 3.200 personas, en número redondo, tarifa social. ¿Qué significa tarifa social? No pagan nada siempre y cuando consuman menos de 150. Cuando pasa 150, paga la diferencia. Que tiene ya, empieza a tener una escala diferente. Mañana, si esa persona paga 300, la escala es muy grande y ya la tarifa social no tiene significación en función del importe que paga. Y este es uno de los problemas que hemos tenido. El OSEBA tiene una información que se le hemos transmitido a la cooperativa, de alguna manera, intentando que ellos también trabajen en este tema en forma conjunta y ojalá lo conocer. Tiene 1.700 personas adicionales a 3.200 que están sin atributos y tiene 700 personas sin identificar. O sea que hay un potencial de 2.400. Todavía conexiones eléctricas de las 16.000 que todavía pueden tener tarifa social siempre y cuando podamos hacer, poner los atributos que son las cuestiones vinculadas con identificar el medidor, identificar a la persona, ver si esa persona consume, si está dentro de las tarifas sociales que debería tener y si cumple con las cuestiones sociales. Y aquella que no está identificada, que muchas veces se da por los alquileres, por un montón de cuestiones, porque no tiene, pues no, nunca fue a regularse la cuestión. Esos 2.400 casos se le hemos planteado a la cooperativa. En el día de hoy, antes que estuvieran acá, hemos reunido con ellos. Ellos van a trabajar en esos 2.400 casos, porque la verdad que la intención es tratar, y este 2.400 casos, el OSEBA plantea que es una información que se la tenemos que pasar, la cooperativa se tiene que transferir al OSEBA, para que el OSEBA de alguna manera habilite el proceso de otorgarle tarifa social y en vez de 3.200 sean 4.000, 4.500 o lo que sea. No van a ser 2.400, ¿no? Porque la proporción de los 16.000, un porcentaje fueron previsionales. La proporción de los 2.400 que no tienen hoy, que no están identificados, seguramente será un 20-30%. Pero que sean 100, 200, 400, 500, evidentemente también un alivio a gente que tal vez hoy o no tenga la luz, la haya cortado o esté en situación difícil de sostener servicios. La evaluación técnica social y fundamental, técnica y social, que nosotros hemos planteado con la cooperativa es la siguiente. La cooperativa plantea, y nosotros avalamos eso y pretendemos que así sea y ojalá se pueda resolver en poco tiempo, aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad que se acerquen a la cooperativa. La cooperativa está destinando un cuerpo de técnico que tiene que estar matriculado para verificar cada situación particular. Puede haber situaciones muy diversas. Hoy yo no puedo catalogar cuál es la situación de los 16.000 usuarios de esa tradición, ni siquiera menos de los comercios, porque cada comercio tiene una situación diferente. Puede un comercio que consuma racionalmente y otro que consuma mucho porque tiene 100 freezer, por el tipo de comercio que tiene, hay un montón de variables. Estamos hablando de aquellas cuestiones vulnerables que evidentemente son difíciles. La cooperativa está abierta a analizar caso por caso. Para eso va a estar siendo, armando un equipo técnico con matrícula para ir a verificar, no puede entrar cualquiera a un hogar a verificar por parte de la cooperativa, con matrícula para verificar qué situación eléctrica tiene esa casa, por qué está consumiendo media 150, está consumiendo 250 y por qué la tarifa o 300, 350 cuando el hogar debería ser un hogar de 150, 180 con mucho consumo. Además de eso, está dispuesto, en el día de hoy también se acordó, a la compra lámpara LED para que esos casos puntuales puedan tener por parte de la cooperativa proveedores de lámpara LED que atenúen el tema del consumo domiciliario en esos casos puntuales. Estamos hablando de casos puntuales y casos evidentemente donde el vecino dice yo no puedo, termino con vela, tengo esta situación, que esa gente se acerque a la cooperativa en un tiempo racional y se irá a verificar, se irá a detectar si hay un caso puntual que pueda mejorar. Y si inclusive se lo asesorará, si en vez de estar conectado de una manera, tiene que cambiar el cable, tiene que vincularlo. En ese tipo de ayuda está la cooperativa. En este tipo de ayuda hemos planteado también que si la municipalidad tiene que ayudar económicamente para que esto suceda, lo vamos a hacer. Vuelvo a repetir, no nos sobra un peso, nos falta mucho más que un peso. Pero estamos dispuestos, si es necesario, como entidad que nos concedente el poder, en este caso del servicio, si hay que poner recursos como lo hacemos habitualmente todos los días, sin que ustedes se enteren, la cuestión social, la cuestión de salud, si tenemos que poner plata, lo vamos a poner para tratar de atender eso que son situaciones que nosotros de alguna manera tenemos la obligación de asistir. Yo no quiero que Saladillo vaya gente con vela, quiero que Saladillo vaya gente con luz, aunque sea mínima, pero que tenga servicio mínimo de energía, porque creo que tiene una condición digna de funcionamiento de las entidades, del municipio, que de alguna manera nosotros tenemos que garantizar. Bueno, para eso, lo que le pedimos a todos es que está en una situación crítica, que vaya, hable. Por supuesto que avalamos todo lo que está dentro de la legalidad, fue la legalidad en la. Y si mañana está, no está conectado como tiene que estar conectado, pero entra dentro de la tarifa social, haremos el trámite de los SEBA, que los SEBA se ofrece a analizar casos de esos 2.400. Si hay gente que no está conectada como tiene que estar, pero que está dentro de la posibilidad de la legalidad, se valorará para que entre en la tarifa social. Es preferible que esté enganchado dentro de la tarifa social, que no pague un peso y que no esté mal conectado. Ese es un poco el objetivo. En cuanto a las pymes, los comercios chicos que atraviesan situaciones difíciles, que no son fáciles de obtener, también seguramente cada uno de ellos tendrá que replantear para adentro cómo funcionar para tratar de consumir lo más posible. A todos lo pasa, a cualquier vecino de todos los que estamos sentados acá y los que están ahí con ustedes, sabemos que evidentemente las tarifas ya dejaron de ser regaladas o subsidiadas. ¿Cómo va a pasar con el gas? Y como en algún momento puede llegar a pasar con el agua y la cloaca, que cuando se determine el sistema de emisión para entender que no es servicio gratis, que todo lo que se explota y como todo lo que consumimos de alguna manera tiene un proceso, ¿no es cierto?, para que nos llegue al ciudadano común para poder de alguna manera tener la calidad de servicio que nosotros tenemos. Si nosotros brindamos servicio de agua gratis, barato, como lo estamos brindando ahora de hoy por acá, nunca vamos a salir del bache que estamos. Y todos los años vamos a tener la misma crítica, que no sabemos si la garantía del consumo, si esto, otro. Por eso que estamos trabajando en tratar de mejorar el servicio, para que en algún momento entendamos que esto no tiene que ser un disparate. Todo el mundo tiene que tener agua, cloaca, de la mejor calidad, del mejor servicio, luz y de alguna manera gas también del mejor servicio. Pero lo que sí somos conscientes es que no estamos atravesando una época, no estamos atravesando un año, como lo he dicho públicamente en cada una de las exposiciones que tengo, en el esquivo, el último de esto, 2018 no es un año de regalar nada. No nos regalan nosotros tampoco, ¿eh? Tenemos un esfuerzo tremendo para conseguir los recursos de las obras que tenemos en marcha. No es un año de regalo, es un año de entender que hay un esfuerzo muy grande. Ojalá los que tengamos el esfuerzo seamos los que más cobramos y los que más recursos tenemos. Y los que menos tienen, tengan que hacer el mínimo esfuerzo posible porque algunos ni siquiera pueden hacer nada de esfuerzo. En caso de los comercios, que es un tema que lo ha venido abordando el área, la parte social, por supuesto, lo ha abordado permanentemente y hemos contenido como hemos podido del área de Secretaría de Gobierno, a cargo de Viviana Rodríguez, y el área fundamentalmente de Desarrollo Humano, lo que hemos hecho hasta ahora no es pagar tarifas, nosotros no pagamos tarifas, lo que nosotros hacemos hasta ahora es contener y lo que vamos a hacer es vincularnos, ¿no es cierto?, con el área técnica social de la cooperativa que tiene, pero por ahí el área social de la cooperativa es chica. Nosotros tenemos un área social importante, trascendente. Pusimos a disposición de la cooperativa el área social nuestra. Que el asistente social, que la administración social esté cuantas veces en serio, evaluando caso por caso, si es que la cooperativa no tiene capacidad de reacción para atender y para de alguna manera dar respuesta a algunas cuestiones que son difíciles. En el área más comercial, industrial, de PYME, la verdad que los números son más trascendentes. En este caso, la cooperativa hace, viene haciendo, y le hemos pedido la colaboración de poder hacer más aún de lo que ha hecho hasta ahora, en aquellos lugares, en aquellos casos puntuales, un almacén que le ha venido un monto trascendente de un día para el otro, que puede de alguna manera prorratear en 3 o 4 meses para cuando la tarifa de alguna vez salga del periodo estacional, que fue enero, febrero, que fueron meses peores, de alguna manera compensar la diferencia importante que ha tenido en los últimos, en la última tarifa. Eso lo están haciendo, por supuesto que lo van a seguir haciendo, y ojalá el vínculo ahí va a ser justamente a través de la Secretaría de Desarrollo Local.